Martínez Echarri y Pedro Jiménez Martínez. Y ya ha habido un ponedor que le ha dado a Me Gusta Nuestra Página, a José Alberto Alberto. Así que un abrazo, José Alberto, y gracias por formar parte de nuestro equipo de radio. Por cierto, tenemos nuestro juego de podcast, con el cual te puedes llevar un premio, y es súper fácil jugar con nosotros. Miguel P., ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, hay que escuchar el podcast porque en él sonará una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast. Y las palabras tienen una misma temática todas las semanas. Y esta es marcas de coche. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues escuchar este podcast, localizar esas palabras, y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son. El lunes anunciamos al ganador y este se llevará un premio. Perfecto, muy bien, Miguel P. Ahora mismo son las 5:35, hora menos en las Islas Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Nosotros le tendremos un ratito antes para darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora Gonzalo Zaballa seguro que nos va a contar alguno de los temas que se van a tratar hoy en el programa de Herrera. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, pulpo? Buenos días. ¿Hoy con qué vais? Bueno, cuéntanos cosas bonitas, hombre. Pues tenemos un poco de todo, ¿eh, pulpo? Tenemos muchos temas y no sé si son bonitos o no, pero son de interés para la audiencia. Vamos a explicarlos y eso es lo importante. Por ejemplo, esta noche hemos conocido que Estados Unidos apoya eliminar la patente de las vacunas. Esto es una propuesta que significa que los países menos desarrollados van a poder fabricar vacunas en su propio territorio. Algo que va a venir muy bien, además, para acelerar el ritmo de vacunación en el mundo entero. También vamos a hablar de lo que se cuece en nuestro país porque las aguas están bastante revueltas. Por un lado tenemos a Calvo acusando al Partido Popular de haber ganado las elecciones hablando de cañas y berberechos y vinculando la campaña del PP con los campos de concentración nazi. Sin duda eso va a suscitar muchos comentarios en el programa de hoy, pero desde luego no se debe banalizar con este tipo de lenguaje. No, claro, es peligroso y hay mucho dolor detrás de estos sucesos. Por si fuera poco, también hemos sabido que el gobierno quiere fijar un impuesto por el uso de autovías y autopistas del país. Probablemente mucha gente que nos esté escuchando ahora mismo está en la carretera. Una medida que está incluida en el plan de recuperación, que ya te adelanto, que se apoya mucho en la subida de impuestos y del que vamos a dar más detalles porque afecta a la gente trabajadora que nos está escuchando. Y de la pandemia, pulpo, solo te adelanto que ya vamos conociendo los planes que tiene cada comunidad para después del estado de alarma. Hay mucha gente que está interesada en saber si va a poder viajar, si va a poder salir de su casa después de las 12 de la noche, si al final tiene toque de queda o no. Así que es conveniente escuchar el programa de hoy porque vamos a contar si se va a poder salir o no, en qué comunidades, y también vamos a hablar sobre qué autonomías mantienen el toque de queda. Conviene escucharlo, ¿eh? Qué bueno, pues claro, ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutación, ¿no? Ahora somos ponedores de 4 a 6, pero vamos, tardamos 0 coma en convertirlos en fósforos y en fofonautas y en escucharos a todos. Luego les voy a pedir a Herrera que se ría como ayer se reía haciendo alusión a Pedro Sánchez de Sedo. Ah, sí, sí, me gusta ese. Buenísimo, me encanta. Sí, sí, sí, a mí también me gusta. Es una gran risa. Bueno, Gonzalo, que tengas un gran día, hermano. Igualmente, pulpo, un abrazo enorme desde aquí. Gracias, Gonzalo. Son las 5:38 de la mañana, las 4:38 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Sacrificamos nuestra vida como lo haces tú, ni más ni menos. Aquí somos un montón de gente que levanta España y que muchos de vosotros estáis trabajando. Por eso, Pepe Domingo Castaño tiene que contarte algo. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y mencionamos a todos aquellos que nos mandáis un mensaje contándonos cómo es vuestro trabajo, cómo estáis trabajando en este momento. Y nos cuenta Juan Curto, que es transportista de Salamanca, que junto a Laura Valle están currando y ponen las calles con nosotros. Laura, por ejemplo, ahora mismo está bajando al sur con un camión lleno de cerdos. Tenemos a Antonio Cánovas también, que está poniendo las calles por Suiza. Voy a descargar naranjas de Burriana. ¡Qué bueno! Cándido Martínez nos cuenta que está patrullando la ciudad desde La Mancha, en concreto en Villarrobledo, en turno de noche. Soy policía local, estoy con Candy y con Mamer. José Ángel también es ponedor y nos escucha porque es chofer, va a trabajar a estas horas. Artur Pereira, con sus huevos en el camión listos para ser repartidos por Albacete. Covirán Mónica dice, os acompaño camino del mercado a la plataforma de Covirán en Santander. Hay que reponer mercancía para los clientes. Fíjate, María Vega, lo que está haciendo. Nos dice que nos sigue desde hace un montón de años, que nunca se había atrevido a escribirnos. Ella está en Vitoria-Gasteiz y dice que siempre a eso de las 4 va a trabajar a hacer pinchos, porque abre a las 6. Imagínate ahora mismo a María Vega en esa cocina haciendo pinchos como solamente se hacen allí, ¿eh? Sí, sí, Soraya Sánchez también tiene un negocio de comida para llevar. Dice, os mando un saludo desde el asador Capis, en Rivas, hacia Madrid. Adrián Montero, dice que está camino al aeropuerto de Barcelona para coger un avión hacia Madrid. Dice que toca arreglar papeles para que el lunes 10 pueda salir hacia Córdoba, en Argentina. Dice, quiero pasarme a trabajar con los compañeros de Protección Civil y así explicar técnicas. Un saludo a todos los ponedores de calles. Antonio Carneit dice que es ponedor de personas en la calle o arrancador de personas. Dice que ¿cómo se arranca a las personas? Pues me dedico a vender café, porque sin café la gran mayoría no sale para adelante, y nos escribe desde Cádiz. Es verdad. O Juan Carlos Donoso, que es agricultor en La Rioja, nos cuenta que me ha oído cada día y que sale a comprobar cómo va el campo. Nos manda un abrazo y nos dice que muchas gracias por el programón que hacemos. Fran Hurtado está en su fábrica de calzado vulcanizado en Abanilla, en Murcia, desde las 5 hasta que empieza Herrera. Estoy siempre con vosotros. Muchísimas gracias. O Jordi Sampol es un alumno en el barco pesquero Josep Paraguay, que cada día a las 4:30 zarpamos desde el puerto de Palma de Mallorca a faenar, y el patrón y yo, dice, siempre os escuchamos mientras que estamos de guardia en el puente. Dice que le hacemos las mañanas mucho más amenas y que nos da las gracias a todos los ponedores por la labor. Juan Luis nos cuenta que él pone las calles porque es conductor de autobús y lleva a los trabajadores de Euronit en Valladolid, que también son ponedores. Pocholo Cortés es un chofer de Almería que está poniendo las calles desde Cavalión, al sur de Francia, y que también es un ponedor de calles que pone el intermitente. A Luis lo tenemos poniendo las calles cargando cítricos en Castellón. Va de camino luego a Inglaterra. Rubén García, exponedor, vigilante de seguridad en el aeropuerto de Adolfo Suárez, dice que nos escucha todas las noches. Francisco Javier, de Gibraleón, en Huelva, un saludo a un ponedor de mi pueblo, dice Diego, que también os escucha desde hace años. Damos la bienvenida a un nuevo ponedor, a un nuevo oyente que nos ha descubierto hoy. Se llama Fred Alicantino. Dice, acabo de descubrir su emisión, encantado de conocerle. Estoy aquí a punto de terminar mi jornal trabajando en impresión de cartón en una cartonera. Rafi es cocinera de Almírez, en Málaga. Dice, comida casera para llevar. Así que nada, aquí estoy, en el Tajo, encantada de serviros y sobre todo muy agradecida por poder tener trabajo. Y mi último mensaje, antes de que cierres tú, Bea, es el de Manolo para los agricultores de La Vega a su desinfección en Valencia de mobiliario urbano. Voy con Susana y yo mismo. Es Manolo. Gracias, Manolo. Y una pareja nos ha escrito, Ramsés y Mónica, dice que ellos nos escuchan porque hacen una ruta cada 2 semanas. Dice, vivimos en la costa del Maresme, en Barcelona, y trabajamos en Granollers. 40 kilómetros con vosotros, salimos cerca de las 5:20. Muchísimas gracias a todos los mensajes que hemos recibido en el día de hoy. Mañana habrá más ronda de ponedores y queremos, mencionar a qué te dedicas, cómo estás aportando para levantar España. Somos en Facebook ya 63.873 seguidores. Impresionante, si hoy ya llegamos a los 63.875. Con dos más llegaríamos a esa cifra, dos personas más, solamente dos más, llegaríamos a esa cifra, 63.875. Sería increíble que nos fuésemos a dormir dentro de un rato ya habiendo alcanzado esa cifra. Sería maravilloso. Ya sabes que Tom Jones es nuestro artista de la semana. La canción de hoy hace que nos situemos en el 71, en 1971. Y en ese año, Manuel Benítez, el cordobés, es verdad que revolucionó el mundo del toreo con el popular Salto de la Rana, y también con faenas de mucha calidad. Es una figura popular y de proyección internacional que en ese año se llevó la Oreja de Oro. En un simpático acto celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, ha tenido lugar la entrega del trofeo Oreja de Oro, que este año ha correspondido a El Cordobés. Después de unas palabras del director de Radio Nacional de España, señor Riancho, se procedió a la entrega del galardón, que se adjudica anualmente por votación de las distintas emisoras de la red. Manuel Benítez muestra agradecido su trofeo. Claro, es que hoy vamos a escuchar una canción que es maravillosa. Yo creo que entre el 69 y el 71, pues Tom Jones tuvo un exitoso programa de variedades en la televisión titulado This is Tom Jones, que fue emitido en Estados Unidos y también en el Reino Unido. Y en ese tiempo el artista compaginó su carrera como actor, presentador y cantante. Claro, en aquella época uno de sus grandes éxitos, She's a Lady, era una canción que fue escrita por Paul Anka, y es el sencillo de Jones con más rankings de los Estados Unidos hasta la fecha, y también es su último éxito del Billboard, del Top Ten. Es una canción maravillosa que es la que hemos elegido para poner las calles hoy a las 5:44, 4:44 en Canarias. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's Slayer con Tom Jones. Damos la bienvenida a María José Bondía García. Gracias por ser una ponedora de calles más. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, señora. Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria. Y cuénteme usted... Teníamos a un loro que era bastante mayor y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba ¡socorro, socorro, socorro! La gente en la sala de espera decía ¡por Dios! ¡No, no, tranquilo, es un loro, es un loro! De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Toca echarnos unas risas con Fernando, con Óscar y con David. Ellos son el Grupo Risa y también están aquí en Poniendo las Calles, chicos. ¡Buenos días! Hombre, distinguidos ponedores, ¿qué tal estáis? Hola, bienvenidos al sexto día del mes de mayo. Correcto. Vamos a detenernos una vez más en el espejito de Herrera, porque también, bien, a su manera, cuando aparece García, suele darle la del pulpo a nuestro amado líder. Oh, y bueno, es lo que vamos a escuchar. Así quedó el último capítulo. A ver, vale. Vamos con lo siguiente. Aquí está. Al contrario de Dani Martín, ex cantante del Canto del Loco, sí. Los morancos vieron su sueño cumplido, ser entrevistados, es verdad, por primera vez por Carlos Herrera. Este fue el momento. Bueno, damas y caballeros, esto no tengan prisa, pero no se me duerman. Vayan al teatro a ver el desfase, el show. Vayan al teatro a ver el desfase, el show de los morancos, porque se despide de Madrid el 16 de mayo. Bueno, pues ahora pónganse a buscar. Sabemos que hay un teatro. Sabemos que es en Madrid. Nos aclara mucho las cosas que sea en un teatro. Normalmente saben que los morancos actúan en ferreterías. Ese es el concurso de Herrera. Oyente, ponte a buscar. Vamos a buscar esos teatros. ¡Vamos a peinar! ¡Qué pena! Qué pena, sí. Qué pena. Vale, verdad. Pero, pues, has entrevistado 50.000 veces a mis amigos, los morancos, a José May Millán. perdón, Marta y Marilia. Juan 23. Exacto. Esta no es de las peores, las ha habido peores, ¿eh? Este de momento tenemos un teatro en Madrid, pero venimos de esta otra de hace algunos años que es muy buena. A ver. Oye, ¿cómo es este espectáculo que de momento vais a realizar estos días en Fibes, en Sevilla, luego vais al Apolo de Barcelona y por ahí? No te había informado. Vamos, no, llevamos el Apolo, Carlos, llevamos desde octubre. Y acabáis el 7 de febrero. No, pero vamos a más tiempo. ¿Hoy pueden ir al Teatro Apolo? Sí. No, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Lo diste una, lo diste una. Es muy buena, es muy bueno este corte. ¿Puedes ponerlo otra vez, por favor? Vamos a ponerlo otra vez, disparamos. Oye, ¿cómo es este espectáculo que de momento vais a realizar estos días en Fibes, en Sevilla, luego vais al Apolo de Barcelona y por ahí? No te había informado. Vamos, ¿no? Llevamos el Apolo, Carlos, llevamos desde octubre. Que acabáis el 7 de febrero. No, pero vamos a más tiempo. ¿Hoy pueden ir al Teatro Apolo? Sí. No, viernes, no. Sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Pues enhorabuena, felicitamos a ese servicio de documentación. Y este otro tenía que sonar. Carlos Herrera, uno de los más influyentes. Te dije gilipolleces. Exacto. Y si no, escuche. Pero ahora también están por escrito en su libro de recetas, Rafael, mis mejores recetas. Querido Rafael, muy buenos días. Buenos días, al final. Ilusión. Al final te tengo yo aquí, después de tanto seguirte. Oye, Antonio soy yo. Una cosa muy importante. Yo me llamo Carlos, no Antonio. Pobre Rafael. Perdona, Carlos. ¿Ah? ¿Quién te cree que te está entrevistando ahora? Igual te crees que estás en... Rafael, un abrazo muy fuerte, enhorabuena. Igualmente, Antonio. Ay, Antonio, Antonio. Bueno, Antonito. Nosotros bien, ¿eh? Bueno. Penoso. Penoso todo. Esto. Oye, ¿era Juan García, era Juan 23 por fin? O... Juan 23. Perdón, Juan 23, Juan 22 en la comunidad canaria. Bueno, pues queridos amiguitos, como bueno. Acaba de hacer García, el pulpo ahora también le dará la del ídem a Herrera. Mañana, correcto, espejito a las 11:30, y que cada palo aguante su vela. Buenos días. Gracias, Fernando. Gracias, David. Gracias, Óscar. Gracias, el Grupo Risa. Ahora mismo son y 51 a las 5, hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ahora le toca recibir la del pulpo. Carlos Herrera, muy buenos días. Ay, ¿qué tal? ¿Qué momentos de risas más buenos nos echamos, por favor, me estaba riendo ahora acordándome, porque es que... hasta luego, Antonio. No, claro, ¿y quién sería Antonio? Es verdad, la frase de... ¿Y tú quién crees que te está entrevistando ahora? ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Ay, señor! Ay, bueno, oye, se nos quedó ayer pendiente escuchar esta versión que tú nos recomendabas de Rafael con Rocío Dúrcal, el cómo han pasado los años. ¡Qué obra maestra! ¡Qué interpretación! ¡Qué cuerpo! Y sobre todo, ¡qué emoción escucharles a los dos juntos! ¿Cómo han pasado los años? Cómo cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Ahora, Rocío, qué bonito. Cómo han pasado los años. Además, es que el plano de voz, como ha entrado, es perfecto. Sí, fíjate, esto lo grabaron ya habiendo fallecido Rocío. Exacto. Ella había grabado la canción, luego hicieron el cruce de, ¿verdad? Me grabó Rafael y mezclaron. Pero además es una canción que Rafael sabía de la fuerza que tenía Rocío Dúrcal cuando se acopla a esta versión, a esta canción. Y en los conciertos Rafael también introducía a Rocío Dúrcal habiendo fallecido a través de las pantallas de la televisión. Sí, exacto, sí, exacto. Ha quedado muy bien, sí. Y encima lo pizpireta, lo simpática, lo guapa y lo divertida que era. O sea, Rocío Dúrcal era una mujer muy divertida. ¡Qué canción tan bonita! Y con él nos fue envolviendo. Una canción que fue compuesta en su día por Roberto Livi, por Rafael Ferro García, y una canción que han pasado muchos los años, efectivamente, pero que sigue siendo una canción que emociona a todo el mundo, ¿eh? Sí, señor. Es bien, ¿verdad? A mí me gusta mucho. No sabía que era de Roberto Livi esta canción, fíjate. Uh-huh, pues sí, la firma. Sí, y es deliciosa. Es una maravilla, Herrera. Y luego hoy me quiero hacer eco, Herrera, porque me ha hecho muchísima gracia y además es una canción que te va francamente bien. Esta es la sintonía de Vacaciones en el Mar. Sí. Han pasado muchos años. Se estrenaba un día como hoy en el 77. ¡Qué barbaridad de serie! ¡Qué bonita! La sintonía es maravillosa. Es preciosa, sí. Y este eres muy tú. O sea, para mí esta canción es Carlos Herrera. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Me encanta, esa risa me encanta, Herrera. O sea, como dar las noticias de Pedro Sánchez, que te estás echando esa risa así en primer plano. Sí. Eso es una risa que jode mucho, perdóname. Es una risa que toca no, mucho la No está hecha con esa idea, no está hecha con esa no, idea, no, mucho menos. Pues no. Ten cuidado porque parece que sí, ¿eh? No, pues efectivamente es una risa de decir. Bueno. Es una risa de caverna. Sí. Bueno, Herrera, las calles te las dejamos puestas los ponedores. Ahora vamos a mutar y nos ponemos a escucharte, porque seguro que te has preparado un montón de cosas, claro. No, me las tengo que preparar ahora, a ver qué ha pasado. Porque sé que ayer hubo de esto de las elecciones y hoy no sé qué hay. Ahora lo miro. Vale, prepáratelo y habitas de Kun. De Kun.